perdí. Consuélate como yo, que yo también tuve un amor y lo perdí. Y por eso digo ahora que yo no creo en ninguna. ¿De qué me sirvió querer si aquel amor me traicionó? Igual que a mí. Yeah.